Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegra mucho. Como siempre es grato poder seguir estudiando nuestra Biblia. Hemos recorrido varios libros, en este momento estamos en el primer libro de Reyes y estamos sobre el capítulo 12 y 14, vamos a estudiar hoy. Hemos finalizado en el capítulo anterior, más o menos finalizamos la historia de Salomón, de todo lo que él fue. Y como para dar un... aquí hay como una bisagra en ese proceso, aquí cambia un poquito la historia. Quería leerles el versículo Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 20. Dice: Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y bueno, por tiempo creo que no leemos los subsiguientes versículos, pero lo que nos muestra eso es que fue la edad de oro de los reyes de Israel. Vivieron una temporada muy buena, el pueblo vivía muy bien, decía que comían, se alegraban, estaban felices, económicamente estaba bien. En el capítulo 10, versículo 27 dice que había tanta plata que no tenía ningún valor, o sea, estaban muy bien económicamente. Y en muchos otros aspectos habían acabado de construir su templo, estaban en un tiempo bien. Pero de aquí en adelante la historia empieza a deteriorarse, empiezan a pasar tantas cosas tristes. Entonces, quiero que en lo que vamos a estudiar hoy y en los otros estudios que vamos a seguir teniendo, miremos eso, seamos muy sensibles a ese punto, ¿por qué empieza a suceder ese cambio? Aquí empieza el declive de Israel, que terminará con el exilio y la cautividad. En el estudio de hoy vamos a tener, o quise tomarlo como tres biografías de tres hombres diferentes que hay en esos dos capítulos. Fueron hombres que tuvieron distintas tareas, distintas labores dentro del propósito de Dios, oportunidades de servir a Dios. Y quiero que miremos cómo reaccionaron y qué fruto cosecharon de sus reacciones frente a las circunstancias que vivieron. Creo que la vida de todas las personas está salpicada por causas. ¿Qué son las causas? Son los eventos o circunstancias que afectan nuestra vida. Con relación a estas causas, nosotros tomamos reacciones, que serían las decisiones o acciones que tomamos frente a las causas que nos afectan. Y como consecuencia, valga la redundancia, viene un resultado o un fruto. Así se mueve en la vida de estos hombres y quiero que seamos muy sensibles a esas tres cosas, a las causas, a las reacciones y a las consecuencias. Quiero pedirles que me acompañen a orar. Nuestro buen Dios, gracias. Qué bueno es estudiar tu palabra. En ella vemos reflejados hombres y mujeres que fueron tan humanos como nosotros. Algunos de ellos llevaron buenas vidas, agradables delante de ti, cosecharon buenos frutos. Otros fueron rebeldes, Señor, y su vida se tornó en tristeza y vergüenza, Señor. Queremos vernos reflejados en las vidas de estos hombres. Queremos aprender algo para nuestra vida. No queremos salir de aquí solamente llenos de conocimiento, sino con decisiones por cosas que debemos cambiar en nuestra vida, Señor. Venimos aquí, perdón, y abrimos tu palabra porque reconocemos nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestra necesidad, pero también reconocemos que en tu palabra está la sabiduría que proviene de ti. Por eso y con ese amor y con ese deseo es que queremos estudiar este pasaje. Pedimos tu dirección, en nuestras fuerzas no podremos aprender nada, pero con la dirección tuya y con la guía del Espíritu Santo podemos, Señor. Agradecemos la obra de Cristo, que es la que abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para comprender la Escritura. Y pedimos que lo que salgamos decidiendo de aquí, los cambios que hagamos, Señor, o que tomemos la decisión de hacer, Señor, no se queden solamente en palabras, sino que tomen vida, Señor. Gracias porque tu palabra es perfecta. En el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a leer bastante, entonces son bastantes versículos. Entonces, la primera biografía es la de Roboam, y yo lo coloqué el rey insensato que participa en la división de un reino. Vamos a leerlo, capítulo 12, versículos del 1 al 15. Vamos a tener varias lecturas acerca de Roboam, esta es la primera. Capítulo 12, versículos del 1 al 15. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos del 1 al 15. ¿Ya lo tenemos todos? Bueno. Dice así: Roboán fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboán, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboán y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboán diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, y he aquí, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboán pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueras hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, perdón, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo: Disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye algo. Así les hablarás: El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboán con todo el pueblo a Roboán, según el rey lo había mandado, diciendo: Volved a mí el tercer día. Y el rey respondió al pueblo. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboán, hijo de Nabat. ¿Quién era Roboam? Para entrar en contexto, los que de pronto no han estado en las últimas enseñanzas, Roboam era uno de los hijos de Salomón, era quien fue elegido como sucesor al trono. Y el pueblo entonces se reúne, querían conocerle, querían nombrarlo rey, pero también querían hacerle una petición. Aquí aparece Jeroboam, vamos a mirar la biografía de él más adelante, pero para que comprendamos, tenemos que saber quién era Jeroboam. Jeroboam era un hombre al que le había llegado una profecía en el capítulo anterior, en el capítulo 11, había llegado una profecía a él de que él iba a ser rey sobre la parte norte, sobre Israel. Entonces Jeroboam apenas escucha que Salomón muere, entonces Jeroboam llega aprovechando que van a elegir rey, y él llega porque sabe que hay algo para él. Y él aprovecha que el pueblo está un poco indispuesto con Roboam y decide tomar la vocería. Entonces van y le dicen al rey que por favor baje los impuestos, que no les dé tanto trabajo. Pero ¿qué pasa? Entonces Roboam no escucha el consejo de los ancianos, sino decide aceptar el consejo de los jóvenes. En el versículo 15 hay algo como que notamos ahí que quisiera resaltar. 12:15 dice: Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra de que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. A primer término parece que es que como que Dios en su proyecto, o podría pensar alguien sin profundizar en el pasaje, que Dios endureció el corazón de Roboam para que pasara esto, pero no, Dios solamente dejó a Roboam libre, que él decidiera hacer, ¿cierto? Le quitó su gracia, por decirlo así, y él decidió endurecer su corazón contra el pueblo. Dios había planeado que el reino se dividiera así, pero solamente Dios quitó su gracia. Dios no hace el mal, Dios solamente, si nos quita su gracia no somos nada, sin la gracia de Dios nos destruimos, necesitamos de la gracia de Dios. Vamos a mirar luego siguientes versículos del mismo capítulo 12, 16 al 24. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboán sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboán envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero le apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboán se apresuró a subirse en su carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboán había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboán vio a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboán, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: Habla a Roboán, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: Así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis con vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Cuando el pueblo vio la necedad de Roboán, se fueron. Pero él, ¿qué hace? Como había prometido y aceptando el consejo de los jóvenes de su reino, entonces él envía a Adorinam. ¿Quién era Adorinam? Adorinam era el encargado de recaudar impuestos y era el encargado de la leva. ¿Se acuerdan qué era la leva? La leva era el trabajo forzado. Entonces, para construir el templo del Señor y otros palacios que Salomón construyó, había decretado leva. Entonces los escogían a unos hombres y los enviaban a otros lugares a trabajar, a adquirir materiales. Ellos duraban un tiempo allá y luego volvían a Israel. Pero eso era trabajo forzado. Entonces, el pueblo estaba inconforme. Salomón había oprimido al pueblo con un propósito. El pueblo vio un progreso en el momento de Salomón, ¿cierto? Construyeron un templo, habían construido las ciudades y estaban viviendo una edad de oro. Pero el pueblo estaba cansado de todo ese trabajo y de los impuestos. Roboán debió ser sensible a eso, pero él que dijo, voy a ser duro también con ellos. Y el pueblo que hizo, lo desechó. Entonces, no obedecen a Roboán y matan a Adorinam. Roboán entonces huye a Jerusalén y empieza a reinar sobre Judá y Benjamín, las dos tribus que llamaremos, o que en algunas partes del libro se llaman del sur. Luego, Jeroboán, que había estado liderando la rebelión, las protestas y los paros, fue nombrado como rey de Israel, que es el reino que se define como el del norte. Aquí de para adelante esos conceptos son importantes. Roboán quería empezar una guerra para detener el plan de Dios, entonces dijo, como no me hacen caso, entonces armó un ejército, 180,000 guerreros para ir a pelear, pero Semaías, un profeta de Dios, viene y le dice, no, volveos, esto lo he hecho yo, de parte de Jehová viene esto. Dios había decretado que el reino se destruyera, o se dividiera más exactamente. Uno ve y dice, bueno, Dios estableció a Israel y luego ahora lo divide. ¿Era el plan original y perfecto de Dios dividir el reino? Personalmente creo que no. Vino como un castigo por consecuencia de la rebeldía del pueblo. Podemos hacer una asociación lógica para nosotros. El pecado trae consecuencias, ¿cierto? El pecado que había venido acumulándose en el pueblo trajo esas consecuencias. Profundizaremos un poquito más adelante ese punto. Sigamos adelante. Vamos a saltar ahora al capítulo 14, versículo 21 hasta el 31. Para llevar el orden que les digo de las biografías. Ahí salta y empieza la historia de Jeroboán, por eso saltamos al 14:21. Hasta el 31 leeremos ahora. Roboán, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboán cuando empezó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todos lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Al quinto año del reinado de Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y lo saqueó todo. También se llevó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo al rey Roboam escudos de bronce, y los dio a todos los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en las cámaras de la guardia. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y reinó en su lugar Abiam, su hijo. Se nos dice que Roboam tenía 41 años y que reinó 17 sobre Judá. Pero nos dice algo más, dice que hizo lo malo. Aquí para adelante la historia de los reyes empieza diciendo, reinó tanto tiempo e hizo lo bueno o hizo lo malo delante del Señor. De las cosas malas que hizo Roboam, dice que edificó lugares altos. ¿Qué eran lugares altos? Eran en las colinas de los pueblos cercanos, entonces hacían templos para adoración pagana, para adoración. O también hacían altares, sobre las partes planas hacían altares, esos eran considerados lugares altos también. Habla de la diosa Acera, es la diosa cananea de la fertilidad, dice que hacían imágenes de ella. Habla del árbol frondoso, es un símbolo de acera también, cogían madera y hacían imágenes que adoraban. Dice que habían sodomitas sobre la tierra. Eso era prostitución real, practicada por la religión de los cananeos. Entonces todas esas cosas volvieron, eso no fue inventado durante el reinado de Roboam, sino todas esas cosas habían estado, era parte del culto cananeo, solamente se volvieron a establecer allí. Roboam le faltó firmeza, le faltó que su propio corazón estuviera bien delante del Señor, y a la vez le faltó dirigir al pueblo. Hagamos unas breves aplicaciones aquí. Si miramos la vida de Roboam, creo que, o más bien este pedacito de la historia, debemos concluir que es necesario cortar con todo vínculo del pecado pasado. Lo que estaba sucediendo allí, como les decía hace un momento, viene desde de Israel, o sea, ellos habían tomado la tierra prometida, y lo primero que debían haber hecho era expulsar a sus habitantes, debían destruir todo culto pagano que existiera allí, por eso las guerras, y por eso Dios mandó a exterminar muchos pueblos, porque quería limpiar la tierra de toda esa basura que había ingresado ya, de toda esa idolatría. Pero resulta que el pueblo no le hizo caso a Dios, ¿cierto? Reyes como Saúl, ese fue el pecado de Saúl, ¿cierto? Quiso permanecer con algunas cosas que le parecieron bonitas, y todo eso vino a dar un fruto más adelante, ¿cierto? Unos años después, ahora en el reinado de Roboam, todo eso vuelve a aparecer por no haber cortado con el pasado, con el pecado pasado. Una buena aplicación para usted y para mí: el pecado pasado, cortémoslo, no dejemos lazos, no dejemos puentes de comunicación, porque eso dará un fruto más adelante, ¿cierto? Eso dará un fruto pésimo en nuestras vidas. La Biblia, o sea, en los capítulos anteriores era emocionante, tal vez, creo que cuando Miguel enseñó, me acuerdo que hablaba sobre Salomón, sobre la sabiduría, sobre que todo el mundo venía a escucharlo de tan sabio que era, las riquezas que tenían, vivían de una manera esplendorosa, uno dice, uy, increíble. Pero también nos dice las equivocaciones de Salomón, dice que tuvo como 1,000 mujeres y concubinas. Y de todas esas mujeres y concubinas, y quién sabe cuántos hijos tuvo, le salió un hijo, y ese hijo era un absoluto necio. De un rey sabio apareció un hijo necio, de un rey que tuvo 1,000 mujeres y le salió un hijo necio. Qué tristeza ver el resultado de una vida sin Dios. Miremos Eclesiastés 2, 18 al 19. Le pido el favor a Edgar Gómez si los puedes leer, por favor. Eclesiastés capítulo 2, versículos 18 al 19. Eclesiastés capítulo 2, versículo 18 al 19, dice: Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreara de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría, esto también es vanidad. Gracias, Edgar. Curioso, ¿no? O sea, ese libro fue escrito por Salomón, son palabras de Salomón, ¿cierto? Y él dice, todo el trabajo por el que me afané, y dice, ¿y de qué sirvió todo esto? Si el que lo puede heredar será un sabio o será un necio. Quizás lo escribió cuando aún no sabía que su hijo iba a ser tan necio. Quizás eso nos muestra la futilidad de la vida, el que de nada sirve sembrar en las cosas materiales. O sea, Salomón logró un progreso material increíble y su sabiduría era tremenda, pero su sabiduría quizás a los ojos del mundo, le faltó quizás sabiduría para no haber cometido los errores de andar en la poligamia, de no haber educado a sus hijos correctamente, y todo ese fruto fue triste. O sea, todo lo que él hizo, los palacios y todo, dice, va a quedar en manos de un necio, y desafortunadamente así fue. También Roboán es una muestra de buscar un consejo, pero un consejo sabio, ¿cierto? Él buscó consejo, pero quizás él estaba buscando el consejo como a veces lo buscamos, ¿cierto? Buscamos el consejo que queremos oír, ¿cierto? Eso fue lo que él hizo, consultar, y como tuvo las dos opciones, uno, los ancianos que habían sido consejeros de Salomón, que Salomón el rey sabio tenía buenos consejeros a su lado, le dijeron, no oprimas más al pueblo, más bien trátalos con cariño y con amor, y los jóvenes le dijeron, no, endurezca más la mano, y el que hizo, escogió el consejo, porque eso era lo que había en su corazón, ¿cierto? Creo que es un ejemplo de busquemos el consejo y estemos dispuestos a escuchar el consejo sabio. No el consejo que queremos oír, sino el consejo sabio. Vamos ahora a pasar a la historia de Jeroboam. A Jeroboam le coloqué como título, un rey llamado por Dios, pero que adora a dos becerros de oro. Vamos a volver al capítulo 12, versículos 25 al 33. Listo. Primera de Reyes 12, versículos 25 hasta el 33. Vamos a leer en este momento. Entonces, reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboán, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. E hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Hizo así en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Como les había dicho, entonces Jeroboam era un funcionario de Salomón, había trabajado con Salomón. Y Ahías, el profeta, le había dicho que él sería rey sobre las tribus del norte. Tenía una promesa firme de parte de Dios que él iba a ser rey. Por tiempo no podemos leer cuando Dios le promete, es en el capítulo 11 al final, le dice que él va a ser rey sobre Israel. Pero resulta que apenas él es nombrado rey y empieza a pensar, bueno, listo, ya la división sucedió, pero resulta que el templo está en Jerusalén, en la otra parte del reino, y él empieza a pensar, si yo dejo que la gente se vaya al templo a adorar, entonces van a hacer complot contra mí, se van a abrir otra vez a Roboán y me van a matar a mí. Entonces él busca consejo también. ¿Y qué decide hacer? Lo peor que se le podría ocurrir, poner dos becerros de oro. Y empieza a nombrar sacerdotes a los que no eran levitas, y puso sus propias fiestas. El versículo 33, quiero resaltarlo porque es puntual. Dice, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel. Dice que él había hecho ese altar en Betel a los 15 días del mes octavo, en el mes que él había inventado de su propio corazón. O sea, todo se lo inventó él.

No sé cuánto tiempo cronológico, cuántos años pasaron desde que fue dada la profecía hasta cuando él reaccionó, hasta estos momentos más bien. Pero es triste que tan rápido se le hayan olvidado las cosas. No sé si es el poder que corrompe a las personas. O sea, yo miraba la historia del rey Salomón y pensaba toda esa prosperidad que a veces es el sueño de muchos, ¿cierto? Los seres humanos a veces vivimos en pro de eso, de decir quiero una casa mejor o quiero una casa, quiero un carro, quiero tantas cosas, buscando esa prosperidad económica que a veces parece buena, pero en el común de los casos estos hombres con ese poder uno diría, no, este hombre excelente, como que es el sueño de muchas personas. Pero resulta que cuando tuvo el poder, cuando tuvo todo el dinero, cuando tuvo toda la sabiduría, su corazón, terrible. Entonces, a veces pienso, yo creo que el Señor a veces permite que pasemos aflicción, necesidad, dificultad, porque eso nos mantiene más cerca de Él. Es mi posición, respeto si la ven diferente. El profeta le dice, ¿no has guardado todo lo que te dije? Dice, el niño morirá. Creo que el anhelo de Jeroboam es que le dijeran no, así como cuando la mano seca, su hijo también va a mejorar, le dicen no va a pasar. Dice, su descendencia será desarraigada, será destruida. Dice, morirán y serán comidos por los perros y por las aves. Eso era, yo creo que lo más ofensivo para un judío, que le dijeran que su cuerpo iba a ser comido por los perros y por las aves del campo. Dios empezó a castigar a este hombre fuertemente porque le había dado su voluntad, le había dicho lo que quería para él y este hombre se apartó. Cuánta tristeza y cuánto dolor encontramos en la historia de estos reyes y especialmente en esta, me parece. Hagamos algunas aplicaciones breves acá. Es obvia la primera aplicación y es adoremos a Dios como Él dice. Jeroboam no desechó a Dios, dijo no, ya no adoremos más a Dios, dijo no, adorémoslo a nuestra manera. Eso es la religiosidad del ser humano. Todo el mundo, o bueno, todo el mundo no, el 99% de las personas dicen creer en Dios. El otro 1% miente. Todos creen en algún Dios. Pero, todos dicen creer en Dios, pero a su manera. Cada uno forma un ídolo a su manera, ¿cierto? Ah, yo sí creo en Dios, pero no, a Dios no le ve nada de malo que yo me tome unos tragos, o que yo vaya a bailar, o que yo vea ciertas películas. No, ese es el Dios que cada uno cree. Exactamente eso hizo Jeroboam, ¿cierto? Adecuó al Dios a su manera. Ah, no, pues está prohibido que se adore en otro lugar. Bueno, pero hagamos otros lugares, pongamos unos becerros de oro ahí para que simbolice a Dios. Estaba prohibido que fueran levitas. No, pero no importa, cojamos personas ahí como buenas y las ponemos a liderar ahí. No era la voluntad de Dios. Entonces, cuidado con adorar a Dios a la manera de cada uno. Este libro Dios nos lo dejó para saber cómo quiere que le adoremos. No es a nuestra manera. Vuelvo y digo, nosotros adecuamos a Dios a nuestra manera. Creemos el Dios que nos guste, ¿cierto? El Dios que me permita lo que yo quiero. El Dios que me celebre lo que yo hago. No nos gusta el Dios que me prohíbe, el Dios que me dice que no estoy haciendo lo correcto. Pero ese Dios es mi propio ídolo. Yo lo creé, ¿cierto? Yo creé el Dios a mi manera. Y pues así fácil, ¿cierto? Un Dios que funciona como yo quiero, pues. Esa es la religiosidad del ser humano. Un Dios a su medida y eso fue lo que hizo Jeroboam. También Jeroboam había empezado bien, o sea, recibió una profecía, estaba ahí esperando que llegara su momento, pero no terminó bien. Un consejo para usted y para mí, una aplicación práctica para usted y para mí es empecemos bien y terminemos bien, ¿cierto? Dios nos ha salvado, Dios nos ha llamado a los que han recibido a Cristo, a los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Empezamos una buena vida, Dios ha transformado, me gusta lo que dice el curso Vida, ¿te gustaría que Dios te dé la oportunidad de borrar tu pasado y empezar una nueva vida? Creo que todos contestan ahí, cuando he hecho el curso todo el mundo dice, sí, uy, qué chévere borrar el pasado. Dios borró nuestro pasado, no volvamos a Él, o sea, empezamos, Dios borró, Dios quitó todo lo que estaba atrás de nuestra vida, todas las cosas que nos esclavizaron antes de Él, entonces quitémoslas de ahí, no volvamos a ellas. Empezamos bien la vida cristiana y terminémosla bien, ¿cierto? Creo que es muy triste que usted y yo como creyentes, conociendo al Dios verdadero, vivamos vidas miserables. ¿Y sabe cuándo vivimos vidas miserables? Cuando nos apartamos de Dios, cuando empezamos a formar un Dios a nuestra manera, cuando queremos que Dios haga lo que nosotros queremos y queremos que Él apruebe lo que nosotros vivimos. Ahí empiezan nuestros problemas. Así que tenga cuidado, la vida del creyente debe ser una vida de paz, de tranquilidad, de felicidad, independiente de cuánta es su prosperidad y de cómo está la salud. Yo entiendo cuando yo me enfermo o me aflijo, listo,

Puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ¡ay, hermano mío! Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas en los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Es una historia curiosa, ¿no? Ese era el profeta que le había dicho a Jeroboam, el que le había profetizado que la mano fue endurecida, que la mano le quedó tiesa. Había visto a Dios obrar en ese momento y había sido ordenado que fuera encarcelado, y vio que Dios obró y Dios endureció, más bien secó la mano del rey Jeroboam, y luego la mano fue sanada. Fue este profeta el que habló con el rey Jeroboam. Cuando el rey le invita, le dice, venga a mi casa, le voy a dar un regalo, le voy a dar comida. Él dice, no, Dios me dijo que no vaya, que no coma, que no me devuelva por el mismo camino. Pero ahora un viejo profeta lo hace desobedecer. Otro profeta viene y le dice, no, es que un ángel me dijo, yo tuve una visión, venga conmigo a mi casa. Y él no se opone ya nada más, quizás estaba cansado, tenía hambre, y decide hacerle caso a este hombre. Pero curiosamente, versículos más adelante, el mismo profeta le dice que ahora sí, de parte de Dios, ahora sí, la anterior había sido una profecía falsa, ahora sí le dice la verdadera, le dice, va, Dios te va a castigar. Es curioso, el león le mata, pero no devora, sino que quedan allí el burrito y el león, quedan allí al lado del cuerpo de este hombre. Sin duda era obra de Dios, juzgando a este profeta. Quizás Dios, uno diría, pero ¿por qué? O sea, si el mentiroso, ¿por qué el mentiroso no murió? ¿Por qué murió el bueno, el que estaba haciendo lo que solamente se dejó llevar quizás por la debilidad, tenía hambre, había estado allá, se había enfrentado al rey y ahora no podía ni comer ni beber, pero yo le había dicho. Quizás eso muestra que Dios exige mucho de los suyos, de los que han creído en él, ¿cierto? Los que le conocemos, Dios espera mucho de nosotros, ¿cierto? Que seamos fieles, que seamos firmes. Le conocemos, le hemos visto obrar así como ese hombre, así que debemos permanecer firmes. El viejo profeta lo recoge el cadáver y lo sepulta y confirma que la profecía contra Israel y contra Jeroboam se cumplirá. Unas aplicaciones breves con relación a esta curiosa historia. Mantenerse firme en la palabra. O sea, Dios le había dicho algo, Dios le había dicho, ve, profetiza de parte de Dios, pero no comas, ni bebas, ni te devuelvas por el mismo camino. Mantengámonos firmes en la palabra de Dios. Cuando algo nos cuesta en la palabra de Dios, empezamos a tratar de moldearlo a nuestra manera. No, es que ahí no dice eso, es que yo estoy interpretando mal, es que ahí dice que. No, firmes en la palabra. Si Dios nos habló con voz clara en su palabra, si lo entendemos, firmes, no importa lo que se oponga. Y a la vez, cuidado con los consejeros que parecen venir de parte de Dios. Cuidado con los consejeros cristianos. Si usted mira hoy, si consulta algo por internet, por ejemplo, cristiano, usted encuentra todas las opciones, ¿cierto? Aquellos que promueven el homosexualismo cristiano también, uno diría, pero ¿cómo? Y utilizan pasajes y utilizan diferentes cosas. Y en el mercado del internet usted encontrará toda clase de cosas que se supone son cristianas. Entonces, cuidado con los consejos que buscamos, ¿cierto? Busquemos siempre el consejo de Dios primeramente, de Dios en su palabra, ¿cierto? No creamos a todo espíritu, como dice la palabra del Señor. Unas aplicaciones más generales, condensando las que ya miramos. Vimos aquí tres historias de hombres que conocían a Dios. Todos tres conocían al Dios verdadero, todos fueron enviados por Dios con un propósito y todos tres tienen en común algo: desobedecieron al Dios verdadero. Una aplicación grande que ya la dimos, pero quisiera resaltarla nuevamente, es las consecuencias del pecado. Todos los pecados, todo el pecado que permitieron, todo dejar esas, permitir contaminarse con la religión cananea, les fue trayendo consecuencias. También miramos en esos dos capítulos que los gobernadores malos se da porque el pueblo es malo, ¿cierto? O sea, en ambos casos, en el caso de Roboam y de Jeroboam, el pueblo no se opuso a las cosas malas que empezaron a pasar. veo y escucho hoy en día, se está promoviendo un inconformismo contra el gobierno del país y no, que la corrupción y todo. Bueno, sí, hay una corrupción rampante, y uno, pero eso muestra lo que está pasando en nosotros mismos, en la sociedad general. No es que solamente este presidente y el expresidente son unas ratas, decimos nosotros, sino que esta sociedad está completamente corrompida. Aunque cambien el gobierno y pongan a quién sabe quién, mientras que el pueblo no cambie, esto seguirá igual y peor. Así que está bien que haya inconformismo, no creo que tampoco vamos a decir, no, tranquilo, todo bien. Pero sí, nuestra primer visión es predicar a Cristo, nuestra primer visión es orar por los gobernantes, no promover tanto un inconformismo contra el gobierno, porque el problema somos todos, mejor dicho. También otra aplicación grande que ya la dimos es cuidado con adorar a Dios a la manera nuestra. Eso es puntual allí. Sometámonos a la palabra de Dios, pensemos a lo que Dios le agrada en cuanto a la música, pensemos en cuanto a Dios le agrada en cuanto a nuestra vida y filtremos que nuestra adoración sea bíblica, que nuestra adoración no sea sacada de nuestro propio gusto. Algo allí también claro en estos tres personajes es consejo de obediencia. Roboán recibió tres consejos: el consejo de Dios que le había dicho lo que él sería, el de los ancianos y el de los jóvenes, y decidió obedecer el peor. Jeroboán recibió dos consejos: el consejo de Dios que le había dicho que sería rey sobre Israel y el consejo que le llevaron a la idolatría. Recuerdan que él preguntó, ¿qué hago? Y el consejo fue, coloca dos becerros de oro. El varón de Dios recibió el consejo de Dios y el del otro profeta. ¿Y cuál decidió? El del otro profeta. Todos se vieron enfrentados a circunstancias y aceptaron el peor consejo. Quizás el consejo no era bueno ni malo porque viniera de los ancianos, ¿cierto? A veces uno dice, no, es que los ancianos son la sabiduría. Sí y no. El consejo debe venir primeramente de Dios. Y lo digo porque Jeroboán, uno diría, no, es que él buscó el consejo de los jóvenes. No, perdón, Roboán buscó el consejo de los jóvenes, ¿cierto? Los jóvenes fueron los que dijeron, ah, no, pues que para qué busca el consejo de los jóvenes. Yo no desecho a los jóvenes, hay jóvenes muy sabios. Si tienen a Dios en su corazón, son más sabios que los ancianos, más humanamente sabios, ¿cierto? Porque el profeta, el varón de Dios, buscó consejo en un anciano. Era un anciano profeta, nos dice, y ese le dio un consejo errado. Así que el punto no es si se es joven o si se es viejo, perdón. El punto es buscar el consejo de Dios, el consejo bíblico. Cualquier consejo, ¿necesitamos la consejería? Sí, creo que sí. Cuando tenemos una dificultad en nuestra sabiduría, no podemos a veces aplicar la Biblia a nuestra vida, no sabemos ¿cómo aplicarlo? Busquemos el consejo, ¿cierto? Pero busquemos consejo sabio. Y ese consejo sabio es filtrado bíblicamente. Pensemos, ¿lo que me están aconsejando está acorde a la palabra de Dios? Ese es el filtro, mirar si ese consejo que me están dando es bíblico. Así que buena pauta para la consejería. Al principio les hablaba de causas, reacciones y consecuencias. Todos estos hombres pasaron por diferentes causas les afectaron, cosas que estaban fuera de su control, ¿cierto? Cosas que pasaban. Y ellos tomaron diferentes reacciones y vinieron consecuencias. Eso sucede en su vida y la mía. Seremos afectados por diferentes causas, problemas, dificultades, o a veces la prosperidad o la salud o lo que sea, ¿cierto? Cómo reaccionemos traerá consecuencias o buenas o malas. Eso es una aplicación puntual allí. Pensemos, a veces pensamos que, bueno, un concepto teológico es el determinismo cristiano, o sea, como que el destino de cada persona ya está absolutamente trazado y no hay nada que podemos hacer. Algunas personas tienden a pensar así, pero no, Dios nos ha dejado un libre albedrío en el cual tenemos que tomar decisiones. Las mismas, y a veces uno encuentra pasajes que muestran eso, una circunstancia afectó a dos personas por igual y cada una tomó diferentes decisiones y las consecuencias fueron obviamente decisiones. Así que cuidado, las aflicciones que usted esté pasando y que yo estoy pasando son entre comillas normales a nuestra vida, ¿cierto? Pero lo que tiene que marcar la diferencia es la reacción que usted y yo tomemos. Tomemos reacciones bíblicas, ¿cierto? A las cosas que nos están pasando. Y como consecuencia de tomar reacciones bíblicas, entonces cosecharemos consecuencias buenas delante de Dios. Esos hombres hicieron todo lo contrario, ¿cierto? Todos terminaron tristemente muertos, sin familia, destruidos. ¿Por qué? Porque los afectaron causas que no estaban bajo su control, pero su reacción fue desobedecer a Dios y vinieron consecuencias terribles. Creo que es una aplicación bien puntual. Quisiera cerrar con lo que dice el 11:23, devolviéndome un poquito. Capítulo 11, versículo 23. La primera parte nomás. Dice, perdón, tengo un error ahí, creo que es 12. Bueno, perdón, me equivoqué ahí. Pero dice, por amor a David, vamos a encontrar en el resto del libro de Reyes y en este versículo que tengo quizás mal ahí, que por amor a David Dios tuvo mucha paciencia con el resto de reyes, les perdonó. Y eso me lleva un poquito a pensar en Cristo. Su vida y mi vida fueron perdonadas por amor a Cristo, ¿cierto? Porque Él fue perfecto delante de Dios. Así como los reyes tuvieron oportunidades por amor a David, Dios miraba la obra de David y siempre les dio más oportunidades a aquellos reyes. Así también Dios perdona nuestras vidas en base a la obra de Cristo. Por amor a Cristo, usted y yo tenemos la oportunidad de ser salvos. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, hoy puede ser ese día. Dios quiere salvarle, Dios quiere que su vida sea una vida bendecida a los ojos de Dios. Cerremos leyendo Romanos 5:8. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar del pecado, así como estos hombres a veces reflejan lo que somos nosotros, o sea, si nosotros tuviéramos esa misma vida o hubiéramos ese mismo periodo, quizás reaccionaríamos igual que ellos, pero nuestra vida puede ser diferente por amor, por el amor de Dios hacia nosotros, ¿cierto? Siendo pecadores, como esos hombres fueron pecadores, usted y yo somos pecadores, esos hombres no son peores que usted y yo, somos tan capaces de ser iguales y peores que estos hombres, ¿cierto? Que no tenemos el potencial para, tenemos el potencial para hacerlo, pero quizás no la oportunidad para hacerlo. Pero solamente a través de la obra de Cristo nuestra vida es transformada. Dios quiere transformar su vida, si no le conoce, Dios quiere que su vida sea distinta, Dios quiere que tenga una esperanza de salvación, porque así como estos hombres pagaron consecuencias, la consecuencia del pecado es la condenación eterna. Así que les animo a que si usted no conoce a Cristo, busque información, hable con los ancianos, hable conmigo, hable con los sugieres. Oremos. Señor, gracias, qué bueno es ver la vida de hombres tan humanos como somos nosotros, Señor. Hombres con pies de barro, hombres que tuvieron la oportunidad de hacer el bien, pero eligieron el mal, Señor. Tan expuestos como ellos estamos nosotros a elegir lo malo. Así como ellos jugaron con el pecado, nosotros lo hemos hecho, Señor, y por eso venimos delante de ti pidiendo que nos perdones. Queremos pedir que tú nos guíes, que nos ayudes a romper con el pecado que todos los días viene a llamar a nuestra puerta, Señor. Ayúdenos a ser santos para ti, ayúdenos a ver que no solamente nos bendices con una vida eterna, sino también nos bendices con una buena vida cuando decidimos obedecer, Señor. Te necesitamos para vivir esa buena vida, no es en nuestras fuerzas, es solo a través de Cristo que podemos llegar delante de ti. Te oramos por los que no te conocen, Señor, que puedan entender que su destino es la condenación eterna. Y también ayúdenos a nosotros los que te conocemos, pero vivimos a veces rebeldes delante de ti, Señor. Ayúdenos a ver tu amor reflejado en tus advertencias, tu amor reflejado en los consejeros que nos quieren volver a ti, tu amor reflejado en Cristo, tu amor reflejado aún en esta enseñanza de hoy, Señor, mostrando que quieres que volvamos a ti, Señor. Gracias por estas historias y gracias porque eres bueno y porque vemos tu amor en el día a día, en todas las cosas, y ante todo vemos tu amor reflejado en Cristo. Te oro por salvación por los que no te conocen, en el nombre del Señor Jesús. Amén.